se pone en marcha, se amaga la maquinaria y dirige la paratita tropa. Su feeling de pop en radio se mueve con sortura en esta radio. Y el tren se pone en marcha, se amaga la maquinaria y dirige la paratita tropa. Su feeling de pop en radio se mueve con sortura en esta radio. La brisa grita, te echa tu arriba. Si es un nueve tema, si te quedas boca abierto con nuestro concierto, el que yo va cierto. Mira para allá arriba como yo me muevo. Ay, todo eso suena, suena bien estéreo. Tu puta y más lejos, mira el refinamiento. Acércate, nena, mira cómo me muevo con estilo nuevo. Vamos, ay, yo lo traigo, todo versa por Hugo. Mira la artillería pesada que traigo yo pa' mi favor, Hugo. Mira todo el nano bailando veces sobo. Digo, mira la gasa, tallita, salta y este no cara. Abalanzado como una bala y a ti te alcanza. Vamos, vamos, a casa. Vamos, vamos, vámonos. Y el tren se pone en marcha, se amaga la gran maquinaria y dirige la paratita tropa. Su feeling nuevo en radio se mueve con sortura en esa radio. Y el tren se pone en marcha, se amaga la gran maquinaria y dirige la paratita tropa. Su feeling nuevo en radio se mueve con sortura. Y uno, dos, en el micrófono, es la ganja esa. Y ahora te lo muestra dónde vais. Mira cómo está, todo voy perca. Mr. Ganja Mind, te lo suelta. Y dime, nena, nena, dame tu poción. Mira cómo me muevo yo hasta llegar a tu corazón. Mira, todo sube y mi garganta sufre. Pero el choco con el cine se asuma y sigue. Y ay, ay, meto leña en el fuego. Y ay, ay, estoy dispuesto a ese juego. Y ay, ay, meto, meto y luego pego con el ragazán. Duro para la night. Y el tren se pone en marcha, se amaga blanca la maquinaria y dirige el aparato y te atrapa. Su feeling nuevo en radio se mueve con sortura en esta radio. El tren se pone en marcha, se amaga blanca la maquinaria y dirige el aparato y te atrapa. Su feeling nuevo en radio se mueve con sortura en esta radio. Estoy yo y meto y me traga. Ay, ay, con la cancha tú no paras. Yo no, y ahora sientes tú mi danza. Yo, yo. Sientes tú mi danza, sientes tú mi raga. Ya tu novia se le mojan todas las bragas. Hola, hola, yo saludo y me presento. Guerrillero en el campo de batalla. Y me tuvara, para mí no me callo. No hay desmayo, pero la papa canta fuerte todo el año. Saludo a la gente que apoya mi trabajo, el rapo. Si hobby no me canso, no hay paro. Meto, meto y hago daño. Sigo con el rebaño. Saca, saca, saca.